I love you. Yo recuerdo cuando lo decías, todas las noches que te hacía mía. No era el amor de tu vida, pero íbamos de subida. Yo sé que eso llegaría fácil. Y siempre nos subía la nota, y siempre nos sobraba la ropa. Te fuiste por idiota. No eres feliz y se nota. Dímelo, bebé, que tienes noviecito nuevo, me enteré. Él es el bueno que te lo hace mal. Yo soy el malo que te lo hace bien. Sé que quieres volver. Y dímelo, bebé, que tienes noviecito nuevo, me enteré. Él es el bueno que te lo hace mal. Yo soy el malo que te lo hace bien. Sé que quieres volver. Ahora con otro no te funciona y te pones nerviosa cada vez que me mencionan. Te lo hice tan rico que no puedes olvidar. Posiciones, él no te lo hace como se supone. Te acuestas con él, pero te sientes vacía. Por más que lo niegues, me extrañas con cojones. Y ya tu mirada con la mía está saciándose. Y me imaginas cada vez que estás bañándote. Pero tú sabes que yo sigo aquí esperándote, deseándote. Dímelo, bebé, que tienes noviecito nuevo, me enteré. Que con él tú no terminas. Te acuerdas en la piscina, porque tú eres de Tito como Tito es Carolina. Y a tu mirada con la mía está saciándose. Tu piel rozando con mi piel y sofocándose. Y en la noche me imaginas devorándote, atrapándote. Dímelo, bebé, que tienes noviecito nuevo, me enteré. Él es el bueno que te lo hace mal. Yo soy el malo que te que quieres volver. Y dímelo, bebé, que tienes noviecito nuevo, me enteré. Él es el bueno que te lo hace mal. Yo soy el malo que te lo hace bien. Sé que quieres volver.